recordando a Francisco Paco Rabal. Francisco Rabal fue un actor, guionista y director español de fama internacional, también conocido como Paco Rabal, que nació en el pequeño pueblo de Cuesta de Goz, cerca de Águilas, en Murcia, el 8 de marzo del año 1926, como Francisco Rabal Varela, y falleció en Burdeos el 29 de agosto del año 2001. Sus padres fueron Benito Rabal y Teresa Valera. Cuando se inicia la Guerra Civil Española en 1936, su familia se trasladó a Madrid y Paco trabajaba modestamente para ayudar a mantenerse en familia mientras estudiaba en curso nocturno en el colegio Nuestra Señora del Recuerdo. Conoció a Dámaso Alonso, quien le facilitó libros de poesías y alentó su deseo de iniciar una carrera artística. Su hermano Damián, por su parte, se convertiría en representante de actores. Trabajando como electricista en los estudios Chamartín, se pone en contacto con el cine y comenzó a participar como extra en el año 1942, siendo La Rueda de la Vida la primer película, y llegó a filmar 104 películas hasta el año 2001, siendo sus dos últimas películas Dagón, La Secta del Mar y A la Revolución en un Dos Caballos. Se había incorporado a la compañía teatral de Isabel Garcés, participando en pequeñas obras y evolucionando hasta lograr un gran éxito con la obra Muerte de un viajante en el año 1952. Su carrera teatral se fue eclipsando por la cinematográfica, en la que comenzó a crecer de la mano de grandes directores, entre ellos Luis Buñuel, Carlos Saura, José Luis Sáenz de Heredia, Pedro Almodóvar, William Friedkin, Michelangelo Antonioni, Claude Chabrol, Luchino Visconti y Gillo Pontecorvo. En 1947, en el teatro, conoció a la que más tarde sería su esposa, la actriz Asunción Balaguer, con quien tuvo dos hijos, Benito y Teresa Rabal, que también se han dedicado al cine y al espectáculo. Se despidió de los escenarios teatrales en 1974 con la obra Viejos Tiempos, de Harold Pinter. Tuvo una trayectoria prolífica en el cine internacional, especialmente en Francia e Italia. En 1954 trabajó con la actriz de Hollywood Merle Oberon en el filme Todo es posible en Granada, y en 1958 rodó en México, dirigido por Luis Buñuel, Nazarín, y luego Viridiana en 1961 y Bella de Día en 1966, alcanzando la fama internacional con directores europeos como Michelangelo Antonioni en El Eclipse, junto a Alain Delon y Mónica Vitti, Claude Chabrol en María Chantal contra el Dr. K, Luchino Visconti con Las Brujas, Valerio Zurlini en El Desierto de los Tártaros y con William Friedkin en Cargamento Maldito. En España, durante los años 50, podemos recordarles María Morena, 1951, Sor Intrépida, 1952, La Guerra de Dios, El Alcalde de Zalamea y Hay un Camino a la Derecha, 1953, La Pícara Molinera y El Beso de Judas, 1954, Amanecer en Puerta Oscura, 1957, Los Clarines del Miedo, 1958 y Diez Fusiles Esperan, 1959. En 1961 viene a la Argentina para filmar Hijo de Hombre, dirigidos por Lucas de Mare, La mano en la trampa y 70 veces 7, dirigido por Leopoldo Torre Nilsson. En los años 60, filma entre otras El Eclipse con Alain Delon y Mónica Vitti y Fray Diabolo, 1962 con Hugo Tognazzi, Los largos días de la venganza y El joven rebelde, 1967, Sangre en el ruedo, Don Juan Tenorio, La religiosa y Simón Bolívar, 1969. De los años 70 podemos recordarle nada menos que Todo un hombre, 1971, Águilas sobre Londres, La guerrilla y La leyenda del alcalde de Zalamea, 1972. El muerto, coproducción argentino-española de 1974, dirigida por Héctor Olivera. Las largas vacaciones del 36, 1976, Corleone y Yo soy mía, 1977. En este año recibe un homenaje en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Posteriormente, sus antiguos papeles de galán duro y enérgico dieron paso a personajes carismáticos que quedaron en la memoria colectiva y le reportaron notable éxito y popularidad. En su madurez, trabajó en El poder sobre mí, 1978, El gran secreto, 1980, La colmena, 1982, Guerreros de acero, 1983, Epílogo y Los santos inocentes, 1984, que le valió el premio de interpretación del Festival de Cannes, Los paraísos perdidos, 1985, Camorra, Contacto en Nápoles y Tiempo de silencio, 1986, Divinas palabras, 1987, Barroco, 1988, La blanca paloma, Átame y El aire de un crimen, 1989, La taberna fantástica, 1990, El hombre que perdió su sombra, 1991, Así en el cielo como en la tierra, 1995, Corazón de dragón, 1996, única película donde puso su voz, Pequeños milagros, 1997, de Eliseo Subiela, filmada en Argentina, y La novia de medianoche, 1997, El evangelio de las maravillas, 1998, Tú qué harías por amor y Goya en Burdeos, 1999. Tampoco desdeñó el Western Spaghetti y actuó en Viva Gringo, 1967, Cara de Ángel, 1968 y Que así sea Trinidad, 1972. También accedió a la televisión, participando en 15 series desde 1958 a 1998, destacándose la miniserie Teresa de Jesús, del año 1985, y el torero retirado de la exitosa serie Juncal, 1988, dirigida por Jaime de Armiñán. Francisco Rabal falleció inesperadamente el 29 de agosto del año 2001, cuando regresaba a España en avión desde Montreal, en Canadá, a causa de una insuficiencia respiratoria que le produjo el enfisema pulmonar que padecía. Iba a recibir en septiembre el premio honorífico Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián. Su nieto, el también actor Liberto Rabal, lo recibió en su nombre, en un emotivo homenaje que reunió en el escenario a su amigo Carlos Saura y ocasionales compañeras de elenco. Fue incinerado y enterrado bajo un almendro en su pueblo natal. Tiempo después, su esposa e hijos decidieron trasladar la urna fúnebre al cementerio de Águilas. En el año 2011 le fue otorgada una estrella en el Paseo de la Fama de la Ciudad de Madrid. Veamos los premios y distinciones que recibió Francisco Rabal durante su carrera. En 1953, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, obtuvo la Concha de Plata al mejor actor por Hay un camino a la derecha. En 1984, en el Festival de Cannes, fue su mejor interpretación masculina, Ex Aequo, por Los años Inocente. En 1984 recibió medalla de oro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. En 1985, en el Festival Internacional de Cine de Valladolid, fue mejor actor por La Hora Bruja. 1991, Festival Internacional de Cine de Montreal, mejor actor por El Hombre que Perdió su Sombra. 1995, Festival Internacional de Cine de Huesca, el premio Una Vida de Cine por su trayectoria. En el 2001, en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, el premio Ciudad de Huelva por su trayectoria. En el 2001, en el Festival Internacional de Cine de Montreal, el Gran Premio Especial de las Américas, del que regresaba cuando sufre la insuficiencia respiratoria que le produjo la muerte. El 12 de noviembre de 1993 recibió la medalla de oro de la Academia de Cine Española. En 1995 fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Murcia y en 1999 obtuvo el premio Goya al mejor actor por su papel en Goya en Burdeos. El Circuito de Escritores Cinematográficos de España le otorgó la medalla al mejor actor principal en 1953 por La Guerra de Dios y en 1957 por Amanecer en Puerta Oscura, en 1961 por El Hombre de la Isla, en 1990 por El Hombre que Perdió su Sombra y en 1999 por Goya en Burdeos. Y de esta manera hemos homenajeado a Francisco Paco Rabal con motivo de que en el día de ayer se cumplieron 18 años de su fallecimiento.